Guardión. Carlos Fernández Liria es autor del libro Educación y Libertad, argumentos para defender la enseñanza frente a políticas educativas y discursos pedagógicos demenciales. Un libro que será presentado esta tarde en la librería Luis Michel de Bilbao y no hemos querido dejar pasar la ocasión de charlar con él, sobre todo por ser un referente del pensamiento crítico. No quiero perder más tiempo con las presentaciones, así que bueno, saludamos ya a Carlos y le damos la bienvenida. Muy buenas, Carlos, y muchas gracias por atender la llamada de la Red Temas Aspirativa. Muy buenas. Muy buenas, Miquel. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por avisarme. Oye, bueno, además de ensayista y guionista, eres profesor de filosofía, lo has sido durante muchos años y conoces a fondo el oficio de profesor, ¿no? En este libro publicado por la editorial Acal y que has escrito junto a Javier Mestre, como dice el título, pues argumentáis frente a políticas educativas, es decir, leyes. En este caso estamos hablando de la LOMLOE, ¿no? La Ley de Educación vigente en el Estado español. ¿Cuál es tu opinión? Cuéntanos un poco sobre esta ley educativa, al margen de que, bueno, de que se cambie de ley cada dos por tres, ¿no? Es otro tema también. Sí, vamos a ver, esto es un libro que hemos escrito fundamentalmente para llamar la atención sobre el hecho de que en todas las reformas educativas que ha habido a lo largo de mi vida me he chupado tantas. Yo llevo más de 50 años en la enseñanza. Si cuento como desde que era alumno, pues más de 50, que es medio siglo. Viendo constantemente reformas y reformas de leyes educativas y siempre ha habido un gran ausente en las negociaciones y en los libros blancos que se han ocupado de estas reformas y ha sido la presencia del profesorado. Jamás se ha consultado al profesorado realmente. Se ha consultado siempre a expertos en educación, autodenominados expertos en educación, autodenominados tecnócratas que redactan libros blancos, sobre todo pedagogos y pedagogos, siempre expertos y sociólogos de la educación, pero jamás los profesores, jamás se ha pedido la opinión a los profesores porque el resultado habría sido enteramente distinto. Y en esto seguro, que te dan la razón la gran mayoría de profesores, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que este libro quería fundamentalmente venir a cubrir una demanda del profesorado y es, bueno, joder, ¿cuál es nuestra voz? ¿Qué queremos decir? Hemos querido recoger aquí pues muchas cosas que los profesores dicen constantemente y que luego, curiosamente, cuando se plantea por qué no está funcionando la enseñanza, pues son cosas que siempre brillan por su ausencia. En cuanto al título, igual empezamos un poco tirando de ahí, bueno, dices, hablas de los delirios pedagógicos, ¿no? En este caso estás haciendo referencia en gran medida pues a las interpretaciones acerca de la educación que han hecho, bueno, que han tenido una gran acogida dentro de la izquierda europea. Vamos, que no caes bien ni a derecha ni a izquierda, ¿no? En este caso, ¿no? No. Solo alguien igual con una trayectoria como la tuya, ¿no? Con reconocimiento y a punto de jubilarse, pues se atrevería a defender lo que defiendes, ¿no? Sin tener miedo a ser vetado en todos los foros. Sí, pero en todos los foros menos en los foros del profesorado, que precisamente sabe muy bien cuál ha sido la pinza fatal que se ha cernido sobre la escuela pública desde hace 40 años, que es, por una parte, pues los planes neoliberales de poner a rentabilizar en el mercado un enorme depósito de dinero público que hay ahí, es decir, una agresión continua por parte de la derecha del edificio de la escuela pública, y por otra parte, pues los delirios izquierdistas de la izquierda que siempre piensan que una escuela pública tiene que ser de izquierdas, que es una de las cosas que más hemos combatido en este libro. La izquierda no debe luchar por una escuela de izquierdas. La izquierda debe de luchar por una escuela pública auténtica y bien construida, porque la escuela pública es un invento de las izquierdas, es un invento de las clases trabajadoras que consiguieron conquistar su derecho a ser ciudadanos instruidos. Y bueno, pues esto es una conquista de las más hermosas que las clases trabajadoras han aportado a la humanidad. Y esto no se puede olvidar. Y en cambio la izquierda tiende mucho a decir Como somos la izquierda, la escuela tiene que ser de izquierdas, lo cual es un error garrafal, porque si la izquierda tiene derecho a pedir una escuela de izquierdas, la derecha tiene derecho a pedir una escuela de derechas. Y entonces estás defendiendo la escuela concertada, que es el mayor enemigo de la escuela pública, ese es el asunto. La escuela concertada, es decir, escuelas, que en realidad son empresas privadas que pueden imponer su propio programa ideológico, despidiendo profesores, contratando profesores, según un ideario ideológico que utilizan para adoctrinar. El único invento que se ha inventado contra el adoctrinamiento es la escuela pública, en tanto que es de verdad escuela pública. Y precisamente para eso, que garantiza la pluralidad, plural, ¿no? Claro, plural, porque efectivamente lo bueno que tiene la escuela pública es que los niños ahí van a ser niños, que unos van a ser de derechas, otros van a ser de izquierdas, de padres de izquierdas o de padres de derechas, unos van a ser homófobos a lo mejor y racistas y otros van a ser, de, vete a saber qué pueblo perdido de Latinoamérica o de África o yo qué sé, y unos van a ser homosexuales, otros van a ser trans, otros van a ser cis, otros van a ser homófobos porque tienen unos padres que son de Testigos de Jehová, en fin, ahí es la escuela pública es un depósito de diversidad humana impresionante. Por parte del profesorado exactamente igual. Se dice que la escuela pública es la forma en la que adoctrina el Estado. Es completamente imposible que adoctrine el Estado, completamente imposible. Es que aunque intentara el Estado adoctrinar, no podría, porque los profesores tienen libertad de cátedra. El profesor de matemáticas será de derechas, pero el profesor de física será de extrema izquierda. La profesora de gimnasia será lesbiana. Y luego a lo mejor tendremos un profesor de religión homófobo, por desgracia, ¿no? Pero esa diversidad es la gran virtud, es la gran riqueza de la escuela pública. Sí, esa defensa que merece la pena hacer, porque también está muy extendida esa idea, ¿no? De que el profesor es otro ladrillo, ¿no? En el muro, ¿no? Parte de la opresión, ¿no? Entre la izquierda misma también. Lo que impide la defensa, ¿no? De la escuela pública. Eso fue un disparate que quizás puso de moda la canción de Pink Floyd del muro, ¿verdad? Pero eso fue un disparate, pero mientras fue una canción, pues todo fue bien. Lo malo es cuando Foucault y Althusser convirtieron la escuela en una institución de vigilancia y de castigo y Althusser en un aparato ideológico de Estado. Es completamente falso. Si el Estado tiene división de poderes, como estoy diciendo, la escuela es el único antídoto que hay contra el adoctrinamiento ideológico. Entre otras cosas porque precisamente todo está diseñado para que el gobierno no pueda influir en la enseñanza, porque precisamente por eso los profesores son funcionarios con libertad de cátedra. Y evidentemente, pues yo no sé, yo llevo 50 años dando clase, a mí jamás me ha podido nunca jamás ningún gobierno, ni ningún inspector, ni ningún brazo estatal decirme lo que voy a contar o no, o voy a dejar de contar en clase. Yo he contado siempre lo que me ha dado la gana dentro de las exigencias del programa. Por supuesto, pero es que el profesor de al lado también ha contado lo que le ha dado la gana dentro de las exigencias del programa. Y claro, yo pues efectivamente me he situado siempre bastante en la izquierda o en la extrema izquierda, si lo quieres decir así. Pero he tenido profesores al lado dando clase en la universidad hasta antes de ayer. Uno de ellos era carlista, tradicionalista, a favor de la Iglesia Católica anterior al Concilio Vaticano II. Otro era pues claramente del Opus. Y luego también pues he tenido profesores todavía más a la extrema izquierda, a mi lado, dando clase. Y esa es la diversidad que estoy intentando explicar que tiene la universidad pública por un lado y la escuela pública, pues evidentemente también por el mismo motivo. No puede haber adoctrinamiento estatal porque lo impide la división de poderes. Esto es una cosa elemental. Volviendo un poco al tema de los delirios pedagógicos, está teniendo lugar ahora en educación una serie de reformas, ¿no? Pedagógicas, pues bastante importantes, diría yo. Hay varias ideas que están tomando más fuerza, bueno, aparte del tema de las competencias, etcétera, como la idea pues de abrir la escuela a las familias, la de poner el alumno en el centro, etcétera, etcétera, que bueno, vienen presentadas como si fuera una revolución, ¿no? Dentro del mundo de la educación. Sí, es una especie de... Las habéis analizado, una... ¿no? Y en este libro también habláis de ellas. Hablamos mucho de ello, claro, es una especie de carroña ideológica que lleva repitiéndose desde hace muchísimo tiempo, esto de poner el alumno en el centro, de que la enseñanza tiene que ser lúdica. Esto lo llevo escuchando yo desde que yo tengo 64 años, la primera vez que lo escuché, yo creo que tenía 16 o 17 años y estaba todavía en la escuela. Y esto se viene repitiendo sin cesar, poner el alumno en el centro. Lo que pasa es que se han inventado nuevos dispositivos, nuevas maneras de llevar a cabo este programa que en realidad siempre encubre bajo un disfraz de revolución educativa lo que en realidad hay detrás, que casi siempre es una reconversión económica brutal que daña el edificio mismo de la escuela pública. Y en esto los pedagogos... y los expertos en educación, pero la Facultad de Pedagogía, la Facultad de Ciencias de la Educación tiene una responsabilidad inmensa, porque cada vez que se ha hablado de los problemas de la escuela pública, los expertos en educación, los pedagogos, han diagnosticado muy rápidamente que el problema es que los profesores no están suficientemente formados pedagógicamente, que no saben enseñar lo que enseñan. Menudo diagnóstico. Te encuentras con una ratio disparatada en la escuela pública, te encuentras con una agresión económica brutal, te encuentras con una competencia brutal que, con respecto a la escuela pública, que supone la escuela concertada, que es siempre un dispositivo segregador catastrófico que daña desde sus propios cimientos la idea misma de escuela pública. Tienes todos estos problemas sobre la mesa, van los pedagogos y lo que dicen es, no, aquí el problema fundamental es que los profesores tienen que aprender a enseñar lo que enseñan, porque son ellos los que naturalmente enseñan a enseñar a los profesores. Entonces los profesores, que son profesores de física, de química, de filosofía o de latín, resulta que tienen que aprender a enseñar. Y les van a enseñar unos profesores que no saben ni matemáticas, ni física, ni latín, ni filosofía, ni nada de nada, porque en realidad en la escuela de pedagogía no se estudia absolutamente nada que merezca la pena. Y al final lo que han acabado estudiando es una especie de mezcolanza entre una especie de ideología psicológica y una especie de gestión del capital humano empresarial que ha derivado en todo este discurso infecto. Entonces esta carroña burocrática, además delirante, en la Lomloe está ya al cuadrado exponencial del discurso de las competencias, las habilidades y las destrezas, que no es más que una manera de poner al alumno en condiciones de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cualquier cosa que les ocurra en el futuro en el mercado laboral. Lo sorprendente es que haya sido aceptada, no sé, de esa manera tan fácil, ¿no?, por la izquierda europea. Sí, uno no sale de asombro. Sigue estando despistada, ¿no? Eso ya salta a la vista, ¿no? Que pero muy despistada. Yo fue desde el principio todo este discurso lo impuso la reforma pedagógica monumental que supuso la LOCSE con la primera legislatura del Partido Socialista. El PSOE tuvo mucha responsabilidad en esto, pero es que las cosas. Yo he estado trabajando. Abrazo partido en los programas, en los protoprogramas de educación de Podemos y de Sumar. Primero en Podemos y después en Sumar. Y el problema ha seguido siendo el mismo. Siempre es el mismo problema. No se entiende que lo que hace falta es defender la institución misma de la escuela pública y dejarte de delirios izquierdistas que en realidad lo único que hacen es encubrir con una especie de tinta de calamar los verdaderos problemas, que es la agresión neoliberal a la escuela pública y también, bueno, pues la competencia con la escuela concertada y, bueno, pues la ratio profesor-alumno, cosas de este tipo muy elementales, muy elementales. Y que, sin embargo, no se habla de ellas, porque siempre lo que se habla es de que si los profesores tienen que estudiar un máster de formación del profesorado más amplio todavía, cada vez más amplio, porque esta ha sido la gran bicoca de las facultades de educación, hacer un máster de formación del profesorado que todo el mundo que tenga que dar clase tenga primero que cursar. Menudo disparate, cuando precisamente ya teníamos para eso ese cursillo innombrable que se llamaba el CAP, ¿no? El curso de adaptación pedagógica o algo así, eran 3 meses, y que fue el curso peor valorado por los profesorados, por el profesorado, que jamás, jamás se haya podido concebir. Y que ahora es un máster, ¿no? Que vale una pasta y que... Y como era el curso peor valorado, lo premiaron convirtiéndolo en un máster que vale una pasta, efectivamente. Y de este tema también, pues de la mercantilización de la educación, sabes mucho, porque también fuiste referente, ¿no?, con el proceso de Bolonia. Allá por los tiempos que estaba yo en la universidad, todavía me acuerdo, con los encierros en las universidades, etcétera. Sí, fue una batalla tremenda durante casi 20 años de batalla contra Bolonia, pero vamos, los 10 primeros años del siglo XXI, fue una batalla continua por parte del estudiantado, fundamentalmente. Los profesores nos movimos mucho menos. Yo sí que estuve muy agitado, porque yo sí que veía claramente que toda la retórica de Bolonia, que también era lo mismo, ¿eh? Era también poner el alumno en el centro, aprender a cómo se enseña, formación para el profesorado, coaching, masajes en los pies, nos llegaron a proponer en los departamentos para combatir el estrés. Una vergüenza humillante, ridícula, patética, que daba vergüenza escucharlo, ¿no? Pero todo eso encubría por debajo otra cosa, y era sencillamente poner la universidad al servicio de la sociedad, decían ellos, que nunca se pone al servicio de la sociedad, se pone siempre al servicio del mercado, que es quien manda en la sociedad. Uh-huh. Era una mercantilización de la universidad. Oye, Carlos, muy exitosa, sí, porque al final ha salido, sí. Sí, la verdad que han sido hábiles ahí. Aprovechando que eres una persona pues activa en política y también me atrevería a decir que eres internacionalista y que te has visto además involucrado en controversias dialécticas de lo más peliagudas, quiero aprovechar para preguntarte por Palestina también, para que nos cuentes cómo ves lo que está sucediendo ahí y cómo ves también el ambiente universitario allá por Madrid, donde ejerces, en cuanto a este tema se refiere. Bueno, yo es que lo de Palestina me deja prácticamente sin habla y sin palabras. No encuentro ya la forma de expresarme al respecto. Hemos vivido bastantes genocidios a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, porque bueno, un genocidio monstruoso en el Congo por parte del rey Leopoldo, hubo un genocidio, como todo el mundo sabe, con el pueblo judío, pues con Hitler, pero es que ahora mismo tenemos un genocidio televisado en directo, en tiempo real, delante de nuestros ojos. Y esto de que la población esté de alguna forma cruzada de brazos, reducida a la impotencia, sin saber qué hacer ni qué decir, pues la verdad es que es desolador, desazonador. Yo ya he tenido que dejar de ver las imágenes porque yo ya no puedo más. Lo que se está perpetrando ahí, yo creo que la conciencia moral europea lo pagará muy caro. Muy caro, a lo largo de muchos siglos. Nunca se podrá olvidar que hemos sido cómplices de algo atroz. Pues, Carlos, ¿sí? También decir, bueno, que tienes también un canal en YouTube, ¿no?, de filosofía en canal. Sí. Y bueno, si quieres aprovechar para publicitarte un poco más, pues te dejo el micrófono también. Sobre el canal... Bueno, pues como veo que me voy a jubilar tarde o temprano, pero vamos, más bien ya temprano que tarde, cada vez más temprano que tarde, pues claro, lo que ocurre es que, y como mi vida ha sido dar clase, ha sido mi felicidad dar clase, ser profesor es una cosa que me ha hecho muy feliz, pues pensé que podía continuar dando clase en YouTube toda mi vida, durante mucho tiempo. Y he ido trasladando mis contenidos docentes, pues los he ido trasladando a mi canal y ya de paso he aprovechado también para hacer entrevistas y este tipo de cosas. Y bueno, pues es un canal que va relativamente bien para ser un canal de filosofía. Se llama La Filosofía en Canal. En este momento tengo, pues, ¿qué tendré? Pues unos, no sé si tengo 50.000 o 60.000 suscriptores, que no es mucho, pero sí, para un canal de filosofía, pues no está mal. Uh-huh. No está mal. Y bueno, y para las personas que nos estén escuchando, pues eso, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que presentas este libro, Educación y Libertad, en la librería Luis Misser aquí en Bilbao, a las 7:30 p.m. Y, sí. Y bueno, pues ahí podrán verte en directo y bueno, y conocerte. Sí, con Teresa Maldonado, que también es una gran pensadora sobre el problema de la escuela pública. Y escribe mucho también en Berría, creo que escribe... Sí. Ajá, sí, sí, ya he leído alguna. Sí, sí. Sí, correcto. Estoy muy contento de compartir la mesa con ella, sí. Ah, mira, eso no sabíamos, que iba a estar también Teresa. Sí, me alegro. Sí. Pues, Carlos, no te quiero entretener más. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado aquí para Suelta la Olla. Y bueno, pues buen viaje de vuelta y que aproveches mucho el tiempo que pases aquí en Bilbo. Y bueno, pues que disfrutes también de ese tiempo que te queda en la educación reglada. Seguiré luego seguirás. Luego seguirás. Y seguiré en YouTube después, por supuesto que sí. Y muchísimas gracias por la entrevista. De nada, un placer. Es muy importante que se hable de estas cosas en los medios de comunicación. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.